Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Qué clases más aburridas? Escuela Valle Vista. 4 y 4 son 8. Muy bien, señor Phillips, ¿soñando otra vez despierto? Oh, lo siento mucho. Si estabas despierto, ¿verdad? Entonces resuelve el problema del pizarrón. Niños, lo que tú necesitas es aire fresco. ¿Quieres llevar esta carta al buzón por mí, por favor? Gracias, Ralph. Bar, la última oportunidad. Por su rancho, señorita Wallace. El dinero de su hipoteca ha sido entregado. Sí. Los Estados Unidos tienen frontera al norte con Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Buzos de la Armada de Estados Unidos. El submarino está a 300 metros de profundidad. ¿Cree que pueda hacerlo, Phillips? Aun cuando tenga C en aritmética, debe, es decir, puede confiar en mí, señor capitán. Tu traje de buzo de profundidad está listo, muchacho valiente. No podré usar ese traje. Los remaches no resistirían tanta profundidad. Será imposible que lo logre. Es una misión peligrosa. Estas aguas están infestadas de tiburones tigre, dientes de sable, y de seguro van a comérselo. Así es, no creo que quede vivo. Gracias, gracias, Ralph. Bien, jovencito, a ver si despiertas estando de pie en esa esquina. Querido, ¿no oíste la campana? ¿No quieres ir a casa? Pero volveré.